Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de Números. Mientras os van repartiendo, voy a utilizar la Biblia de las Américas en este mensaje, para que nadie se sorprenda. Prometo no meterme más con los que usáis la Biblia de las Américas, por lo menos durante un tiempo. Bueno, dice así Números 11. Y el pueblo comenzó a quejarse, la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero, o lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí. Y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices. Y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió pues después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres. Y las tendieron para así por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hatabá el pueblo partió para Acerot y permaneció en Acerot. Muy bien, pues si leemos el texto así por encima, podemos pensar, pobrecitos, pobrecitos, querían carne y cómo les trató el Señor. Pero vamos a poner la historia en su contexto. El pueblo de Israel, después de todo lo que había pasado, después de toda la liberación que habían tenido, después de lo mucho que habían sufrido en Egipto, lo mal que lo habían pasado como esclavos, el Señor los libera, los lleva al Egipto, al desierto, los lleva a la tierra prometida. No les apetece entrar a la tierra prometida, dicen que aquello es muy peligroso. Se quedan en el desierto, el Señor les da agua, el Señor les da pan, el Señor les protege de todo tipo de peligros y les entran ganas de comer carne. Mirad, no es que le dijeran, es que ya estamos aburridos de comer maná. Es que, en primer lugar, desprecian el maná. Le desprecian que el Señor lo estaba sosteniendo con pan. No se acordaban que antes tenían hambre, solo que ahora querían variar su dieta. Pero es que el problema era algo más, iba más allá. Es que tenían un apetito insaciable. Dice, ahí dice la Escritura, deseo insaciable. O sea, lo que le entró fue un ataque de gula, por decirlo así. Y querían comer carne a reventar. Bueno, Moisés aquello le carga, ¿no? Porque es que empiezan a decir barbaridades. Empiezan a decir cosas como, qué bien estábamos en Egipto. Qué bien se vivía en Egipto. Se les olvidó todo lo que habían sufrido. Qué bien vivíamos en Egipto. Ahí la comida era gratis, sí, amigo, y el trabajo también. Y tenías que trabajar hasta morirte. Pero bueno, empiezan a decir barbaridades, ¿no? Y a quejarse del Señor y a insultar al Señor, a faltarle respeto y a despreciar todo lo que el Señor había hecho por ellos. A Moisés eso le afecta bastante, hasta el punto que empieza a decirle al Señor cosas como, estoy pensando en que sería una buena idea que me matara, Señor, porque yo ya no puedo más. Así que, bueno, el Señor le manda otra ayuda, ¿no? Otros 70 ancianos que se añaden. No son los mismos que el suegro Jetro le había recomendado que reuniera, sino eran otros 70 ancianos para que llevaran la carga también de Moisés. Luego Moisés, que es tan buena persona, había otros dos que no habían ido a la reunión aquella y que empiezan a profetizar. Josué, que era joven, y como todos los jóvenes, bastante celoso, le entran ahí celitos y empiezan a decir, oye, que hay otros que están profetizando, no son tú. Moisés, mira, si era buena persona, o como la Biblia dice, manso, que dijo, bueno, ojalá todo el mundo profetizara, ¿qué tiene de malo, no? Y al final, pues, el Señor hace lo que peor podía hacer por los israelitas, que es darle lo que ellos pidieron. ¿Queréis carne? Carne. Y junto con la carne vino un juicio por aquella gula. Mirad, luego vamos a entrar en detalle en todo esto. Las tumbas que hicieron, que les llaman al final, dice que se le llamaban Kibrot Hatabá, se llaman tumbas de la codicia o tumbas de la gula, es la expresión. Tumbas de la codicia, ahí estaban sepultados los agonías. Yo no sé si se dice aquí en Madrid la palabra agonía, ¿no? ¿Qué agonía eres? Niño, no comas tanto, ¿qué agonía? Bueno, pues esa es la tumba de los codiciosos o de tumbas de gula, ¿no? Vamos a ver dos cositas, dos ideas. Quedaros con estas ideas antes de que nadie se duerma. Dos ideas. La primera, la ingratitud y la insatisfacción nos alejan de Dios. Esa es la primera idea que quiero compartir. Primera idea. Segunda idea, el poder del Señor no está limitado. Mis oraciones sí. Y un versículo clave. Pueden pasar si quieren. Si alguien puede invitar a los que están fuera a pasar. Y un versículo clave, versículo 23. Dice, ¿está limitado el poder del Señor? Memorizad este versículo, porque este versículo es clave. Versículo 23. ¿Está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Pues lo primero que vamos a ver es que Dios es un Dios generoso en gran manera. Mirad, os recomiendo una cosa. Si queréis entender el capítulo 11 del libro de Números, ¿sabéis qué tenéis que leer? Tenéis que leer el Salmo 78. Porque el Salmo 78 es un repaso de todo lo que el Señor había hecho por Israel. Todas las cosas que el Señor había hecho por Israel. Y dice el versículo 4 del Salmo 78. Yo lo voy a resumir, pero si queréis, como tarea, podemos leerlo en casa, ¿vale? Salmo 78. Dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor y su poder y las maravillas que hizo. Esto es lo que habla el Salmo 78. Todas las maravillas que el Señor había hecho con Israel. Versículo 7 dice, les dio la ley para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. El gran tesoro de Israel era la ley. Y para los judíos, la ley era un tesoro maravilloso porque se les hablaba de Dios y les guardaba de vivir una vida desastrosa. Versículo 14, los guió la nube y la columna de fuego. Versículo 15, partió las rocas en el desierto y les dio agua abundante. ¡En el desierto! Versículo 17 dice, y siguieron pecando contra él. Y versículo 21 y 22 dice, el Señor se indignó porque no creyeron en Dios. Versículo 29 dice, comieron y quedaron bien saciados. El Señor les alimentó en el desierto. Versículo 32 dice, a pesar de todo esto, todavía pecaron. Versículo 42 dice, habla de la liberación de Egipto y de todas las portentos y todos los milagros que el Señor hizo. Versículo 54 dice, los trajo pues a su tierra santa y expulsó las naciones delante de ellos. Bueno, ¿cuántas cosas había hecho Dios por Israel? Bueno, si las mencionáramos ahora no acabaríamos. Y ahora yo quiero que pienses en una cosa, yo quiero que pienses en todo lo que Dios ha hecho por ti. Más cosas, venga. ¿No se ocurren más cosas? Bueno, si nos ponemos a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora mismo solo se te ocurren dos o tres cosas, es que tenemos un problema. Tenemos un problema de miopía espiritual o de ceguera espiritual. No somos capaces de ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, tenemos el mismo problema que Israel. No eres capaz de pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti. Te dio la vida. Nos dio ojos, nos dio lengua, nos dio un mundo de belleza, colores, sonidos. Nos dio gente que nos quería. ¿Alguna vez has comido y te has sentido saciado? Oye, qué maravilla, ¿eh? Llegar con hambre a casa y comer y decir, qué bien me comí. Oye, he comido estupendo. Oye, eso es don de Dios también. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y a veces le negamos. Hay una serie, yo empecé a ver una serie que me hacía cierta gracia, que era Los Serranos. ¿Alguno ha visto Los Serranos? ¿Hace gracia el personaje del Fiti? Uno que era el Fiti. Es un tipo muy gracioso, así un madrileño como muy castizo, ¿no? Y en una ocasión le dice uno a Fiti, Fiti, ¿tú crees en Dios? Y dice Fiti, sí. Y dice, pues mira, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? A lo que Fiti, en su sabiduría castiza, le responde, y si Dios no existe, ¿por qué existe Claudia Schiffer? A la pregunta de no entiendo por qué Dios no existe, por qué hay mal en el mundo, a lo mejor alguno podría decir, si Dios no existe, ¿por qué existe el chocolate? O las cosas buenas, o la bondad, o los gestos de generosidad y de nobleza. Porque un argumento puede ser tanto válido para una cosa como para otra. Es cierto que hay mal, pero también hay bien. Y eso se nos olvida. El problema de ese argumento, a veces el argumento de los ateos de hay mal en el mundo, también tiene que ver con la ingratitud, ¿no? Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Acostúmbrate a pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque no hay pensamiento más saludable que pensar en lo que Dios ha hecho por ti. Y darle gracias. Y estar satisfecho, y saciado, y lleno. Vamos a pensar en la gratitud de esta manera. Esto lo he comentado en alguna ocasión y me inquieta. Vamos a pensar en la gratitud de esta manera. Imagínate que mañana solo tendrás las cosas por las que has dado gracias hoy. Por lo tanto, si hoy no das gracias por respirar, mañana no vas a respirar. si hoy no has dado gracias por el agua, mañana no vas a tener agua. Bueno, esto es un poco una crueldad, ¿no? Pero piénsalo de esta manera. Si se te olvidan tantas cosas, el Señor te dice, ah, verdad, pues te la voy a quitar. Y entonces diríamos, ay, Señor, qué bien estaba antes. Y esto ocurre muchas veces, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? Qué mala es la ingratitud. Tenemos un Dios generoso y nos da todas las cosas, dice la Escritura, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Yo me pregunto por qué Dios ha creado los colores y no hubiera creado un mundo en blanco y negro. Pero ha creado los colores y los sabores. Imaginaros que el Señor solo hubiera creado dos sabores. El bueno buenísimo y el malo repugnantísimo. Qué triste sería, hasta nos aburriríamos del bueno buenísimo. Pero ha creado una cantidad de matices tremenda. ¿Y por qué lo ha hecho Dios? Pues por una sencilla razón, para que lo disfrutemos. Ay, pero yo pensaba que el cristianismo era cosa de meterse piedra en los zapatos los Viernes Santos y sufrir. No, no. El cristianismo no tiene que ver con sufrir ni mortificarse, tiene que ver con disfrutar muchísimo de la vida y reconocer que todo eso viene de Dios. Lo que pasa es que nos han vendido una versión del cristianismo que tiene mucho que se deleita y le gusta el sufrimiento, ¿no? Como una cosa especie de que te purifica. Pero eso no es bíblico, ¿eh? No es bíblico para nada. Tenemos un Dios sumamente generoso. Y si no somos capaces de ver lo que Dios nos ha dado, es porque, no porque tengamos pocas cosas, sino porque tenemos un problema de miopía espiritual. Como yo tengo un problema de miopía importante, física. Cada mañana, los israelitas, cuando abrían sus tiendas, ¿sabéis qué veían? Pan por todos lados. Maná. Era una cosa buena, ¿no? Cuando lo describe aquí el texto, el maná, que habla de que sabía como tortas de aceite. Bueno, en Granada, en el pueblo de mi padre, en Inayó, hacen las mejores, bueno, lo que yo creo que son las mejores tortas de aceite del mundo. O sea, una torta de aceite para un tío de Inayó, eso es, él no va más, eso es el Ferrero Rocher del pueblo. O sea, eso es lo más rico que hay, es una torta de aceite. Bueno, y dice aquí, mirad, el maná sabía torta de aceite, era lo más rico que había. Bueno, pues ellos cuando abrían las cortinas de sus tiendas, se encontraban maná. Mientras ellos dormían, el maná les caía en la mano. No tenían ni que trabajar, como en Egipto trabajaban. Y empiezan a decir que están hartos de maná. No hay peor pecado a veces que esa ingratitud. Y mirad, muchos años después, Jesús, el Hijo de Dios, vino del cielo a la tierra. Y lo rechazaron. Y Jesús dijo a los fariseos y a los que le rechazaban, dice, no dio Moisés el pan del cielo, sino Dios. Y él dijo, yo soy el pan del cielo. Yo he venido para saciar a este mundo, pero no de un hambre física, sino de un hambre espiritual. Y mirad, si es malo rechazar el maná, mucho peor es rechazar a Jesucristo. Si es malo rechazar la comida que Dios te da cada día, peor es rechazar a Jesucristo, quien vino del cielo para saciarte a ti. Aceptar o rechazar a Jesucristo no es una opción. ¿Una opción o lo rechazas? No, solo hay una opción, aceptarlo. Y no hay mayor ingratitud que darle la espalda a Dios y que rechazar a su Hijo que vino en misión de paz para reconciliarnos con Él. Y ahora pasamos a la ingratitud. Punto número 2. ¿Qué mala es la ingratitud? Dice el libro de Números que Israel se quejó 7 veces. 7 veces a lo largo de todo el libro de Números. ¿Sabéis que para los hebreos el tema de los números tenía mucho significado, ¿no? Esto no es casualidad. Dice tú, mira qué casualidad, 7 veces. No. Esto viene a decir de parte de Dios que esto era el colmo de la queja y de la ingratitud. Dice que en el versículo 1 se quejaron por su desgracia. En el capítulo 11, versículo 4, por falta de carne. En el capítulo 14, por miedo a los enemigos. En el capítulo 16 se quejaron del liderazgo de Moisés, que dice la Biblia que era el personaje más buena persona que había en el mundo, o por decirlo en el lenguaje bíblico, el hombre más manso de toda la tierra. Capítulo 16, se quejaron porque Dios juzgó a Coré y a los conspiradores. En el capítulo 20, por falta de agua. Y en el capítulo 21, por haber sido llevado al desierto por Dios y por Moisés. A veces la ingratitud es de lo más injusto que hay, ¿no? ¿Alguno tenía adolescentes en casa? Bueno, yo soy adolescente, ¿no? ¿Y quién no ha dicho a sus padres? ¡Esta casa es un infierno! ¡Estoy harto de esta casa! ¡No soy feliz aquí! ¡No puedo vivir! ¡Y estoy deseando largarme! Y el padre se queda. Yo lo he dicho, ¿eh? O sea, que ahora no miréis a vuestro hijo adolescente diciendo ¡Has visto, eh! ¡Esto es lo que hace mi hijo! No, no, no. A ver, no lo digo para que acuséis a estos pacientes y bondadosos adolescentes que tienen momentos como nosotros lo hemos tenido. Sino a cada uno, porque todos hemos sido adolescentes y yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos sido ingratos con nuestros padres. ¿Sí o sí? ¿Alguien ha sido ingrato con sus padres? Yo creo que todos hemos sido ingratos con nuestros padres. Y los que sois padres, a lo mejor lo reconocéis con mucha más facilidad, ¿no? Hemos quejado de la casa, de la comida, de las normas, de que son muy estrictos, si son... Y es el colmo del ingrato. Y los padres, me imagino que pensarán los padres diciendo... Bueno, mis padres... Tenían que haberme matado o algo así, o entregarme a la Guardia Civil para que me fusilaran, ¿no? Pero ya, madre, con la de cosas que he hecho por ti, Julio. Y ahora me vienes con estas tonterías. Bueno, pacientemente dirían, algún día este personaje entenderá lo que hemos hecho por él. Y somos ingratos en todos los niveles de la vida, en el matrimonio somos ingratos. A veces menospreciamos a mi mujer no hace nada, está todo el día en casa. En el trabajo, pensamos que nos merecemos todo, lo mejor, todo. Y con Dios. Y ese es el colmo de la ingratitud. El problema de la ingratitud con Dios, ¿sabéis cuál es? Que pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Y me encuentro con gente que va a la iglesia esperando que Dios le diga, hombre, qué ganas tenía de que fuera a la iglesia. Y que le pague la entrada. Y me encuentro con gente que va haciendo cosas como leer la Biblia o rezar sus oraciones... pensando en que Dios, que es pobre, porque es un pobre Dios que está en el cielo ahí necesitado de nosotros, nos recompense. Y no es así. Porque todo proviene de él. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Ingratitud. La ingratitud es como el dolor de estómago. Hace poco hubo un virus estomacal por la iglesia, ¿verdad? Bueno, por la iglesia y distintas familias. Yo tuve ocasión de disfrutarlo brevemente. Estos virus de náuseas son lo que... No voy a entrar en detalles porque sé que es un poco desagradable. Pero cuando estás con esa náusea tan grande, en la que no puedes beber ni agua, porque como bebas agua, en cuestión de segundos vas a desbeberla... Y como alguien te diga, alitas de pollo grasientas, también te va a descomponer entero. No puedes estar bien, ni en la cama, ni sentado, ni durmiendo, ni acostado. Pues la ingratitud es como el dolor de estómago, no te dejas estar bien, ni disfrutar de todo lo que tienes. Porque estás solo centrado ahí en ti mismo, en tu dolor de estómago, ahí, lo malo que está. ¿Qué cosa tan mal es la ingratitud? Y además te conduce a otros pecados. Mirad, la ingratitud nos lleva a despreciar todo lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios le había dado a Israel no era poco. El maná, despreciar el maná y la liberación de Egipto era el colmo de la ingratitud. Y es que en el capítulo 11 empiezan a decir qué bien se vivía en Egipto. En fin... Luego dicen que el Dios del Antiguo Testamento es cruel y malo. Si el Dios del Antiguo Testamento fuera cruel y malo, primero no lo hubiera sacado de Egipto, pero segundo, si hubiera escuchado qué bien se vivía en Egipto, aquello hubiera sido una explosión nuclear en plan Sodoma y hubieran salido hebreos fritos por todos lados. Qué bien se vivía en Egipto, pero qué clase de ingratitud es esa. Qué bien se comía en Egipto. Solo eso, solo de eso te acuerdas de Egipto, nada más. ¿Pero a dónde llega el colmo de la ingratitud? Pues así es la ingratitud. Cuando nosotros en nuestra vida empezamos a añorar tiempos mejores o empezamos a despreciar todo lo que Dios nos da, que lo tenemos en la mano, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y una cosa más, mirad, alejarse de Dios nos lleva a deseos desordenados. Y... He leído algunos comentarios y es curioso, ¿no? Porque hay dos quejas en el capítulo 11 de Números, ¿no? Una es una queja que viene de parte de la gente que vive en los extremos del campamento, o así lo interpretamos, porque dice que la ira de Dios se encendió y consumió un extremo del campamento. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que eran los que vivían más lejos del tabernáculo los que más despreciaban a Dios y los que menos lo tenían en cuenta. Y si me permitís la reflexión, son los que viven más lejos de Dios los más ingratos. Cristianos y no cristianos. No cristiano, evidentemente, vive lejos de Dios, pero hay cristianos que viven lejos de Dios, se alejan de Dios voluntariamente. Se alejan de Dios, de la iglesia, de sus oraciones, de su relación con Dios, de las reuniones, de su comunión con Dios. Y les conduce a la ingratitud. Y aquellos que vivían más alejados del campamento fueron los primeros en caer presa de la ingratitud. Moraleja, acerquémonos a Dios, vivamos cerca de Dios siempre. Porque alejarte de Dios, ser un cristiano periférico, te va a hacer presa de muchas cosas. Y una de las enfermedades espirituales que vas a pillar va a ser la ingratitud. Cuidado. Y otra de las quejas viene del populacho. Mirad, en algunas versiones dice de los extranjeros. Y se refiere por extranjeros a gente que había salido de Egipto y que se había unido al pueblo de Israel y habían ido juntos. Bueno, estos extranjeros eran egipcios, eran gente que no conocía a Dios. Bueno, pues esta gente que no conocía a Dios empieza a decir, pues esas barbaridades, ¿no? Qué bien se vivía en Egipto, qué bien se comía en Egipto, Egipto era maravilloso, aquello era el no va más. Y ese tipo de quejas contra Dios, bueno, y la queja era, ¿y por qué Dios nos ha traído aquí? Qué maravilloso es Dios, ¿no? ¿Cuánto nos está haciendo sufrir? Bueno, pues estas quejas contaminaron a más israelitas. Es más, contaminaron a todo el pueblo. Cuidado con las quejas. Cuidado con las murmuraciones y cuidado con las murmuraciones contra Dios. Porque no hay nada tan contagioso como la frialdad y la queja espiritual. Y nunca somos tan vulnerables cuando nos juntamos con personas que viven en esa amargura y en esa continua queja y en esa ingratitud. Seamos capaces de cortarlos. Y a veces ocurre. A veces ocurre. Resentimientos, problemas sin resolver en la iglesia, que nos ocupamos, el que está resentido, el que está lleno de amargura, solo vive por y para una cosa, para extender su queja a todo el que se le cruce en su camino. Y le va a contar todo lo mal que se ha sentido tratado, o todo lo mal que Dios ha sido con él, que, lo mal que Dios le ha tratado. Y eso es como una enfermedad, ¿no? Hebreos 13 habla de la raíz de amargura. Cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Y esto contamina. Israel permitió que el populacho, que esos egipcios, personas que no amaban a Dios, que amaban Egipto, no amaban a Dios, no amaban las promesas de Dios, amaban la vida en Egipto, les contaminaran con sus quejas y sus falsedades. Dos tipos de quejas. Y una de las quejas era era eso, ¿no? Sobre el maná. Mira lo que dice el siguiente punto. Dice, centrarte en lo que no tienes te impide disfrutar de lo que sí tienes. Cuando te centras en las cosas nuevas y de oferta que no tienes, eres incapaz de disfrutar de lo que sí tienes. La insatisfacción nos llega cuando nos centramos en lo que no tenemos en lugar de dar gracias por lo que sí tenemos. Ellos tenían maná en abundancia, algo fabuloso, exquisito y por lo que no había ni que trabajar. Y se quejaron contra eso. Les impedía disfrutar de lo que ya tenían. Quejarse no conduce a nada. Orar, sí. Mirad, vamos a hacer una comparación entre Israel y Moisés. ¿Cómo enfrentó Israel un tipo de problema y cómo enfrentó Moisés otro tipo de problema? ¿Qué hizo el pueblo cuando empezó a entrarle un apetito bárbaro por el tema de la comida? Empezó a quejarse. Murmurar, formar corrillos de gente y linchar a Dios con sus palabras. ¿Qué hizo Moisés? ¿Habló con Dios? ¿Se quejó Moisés? Sí, sí, aquí vemos a un Moisés personalmente bastante vulnerable, ¿eh? En uno de sus momentos bajos. Pero incluso en uno de sus momentos bajos, Moisés no fue a Josué y empezó: Josué, mira lo mal que lo estoy pasando, esto va a acabar conmigo, ¿no? Él todo ese tipo de quejas las trata directamente con Dios. Y Dios le da respuesta, Dios le da consuelo y le da fortaleza para seguir adelante, y le da soluciones. Por eso quejarse no conduce a nada. La forma más constructiva es orar. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de orar en una actitud activa, no orar ahí en plan a que me solucionen la vida, sino orar y hablar con Dios para que Dios vaya abriendo puertas y seguir avanzando. No es nada pasivo. Pero, por supuesto, hay una cuestión importante, y es que cuando Israel pidió algo que no le convenía, que era hartarse de carne, hincharse de carne, ¿sabéis qué hizo Dios? Darle lo que pedían. Pero junto con la respuesta vino el juicio. Y en el juicio vino una plaga muy mala y murió mucha gente. Debemos de tener cuidado con lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Imagínate por un momento que Dios te hubiera dicho que sí a todas tus peticiones. Los que seáis más mayores diréis, puf, menos mal que Dios no me ha dicho que sí. Si Dios me hubiera dicho a mí que sí a todas mis peticiones, bueno, seguramente no estaría casado con una mujer como María del Mar, sino con la primera fulanita que me hizo tilín. Y aseguro que no sería tan bueno como lo que estoy disfrutando ahora. Pero hay muchas otras cosas que le hemos pedido a Dios y que no nos convenían para nada. Así que gracias a Dios, que Dios no nos ha dicho que sí a todo lo que le pedimos. Porque si nos hubiera dicho que sí, estaríamos sufriendo como los israelitas. Pedir para llenarte la barriga, para saciar tus más bajos apetitos, para ser un irresponsable, Señor, dame que me toque la lotería, para no trabajar ni sufrir. ¿Qué tipo de provecho quieres sacar la vida? Va a ser un ocioso, ¿no? Gracias a Dios que no nos toca la lotería, amén. Se oyen los grillos. ¿Qué? Dice la Escritura, las riquezas que se adquieren deprisa al principio, al final no serán bendecidas. Por eso digo, gracias a Dios que no me dejo. Cuando consigues dinero, hay un principio de la Biblia que es que cuando consigues dinero rápidamente y sin trabajar, eso es para maldición. Y la Biblia dice también que cuando tú trabajas mucho, mucho, mucho y ganas algo de dinero, eso es la mayor bendición que puede haber. Qué tontos somos los cristianos, ¿no? Mira a la gente que le ha tocado la lotería. Tengo un amigo que era jefe de una fábrica y dice, en mi taller, que era una planta grande de textil, dice, le ha tocado la lotería a 3 personas. Los 3 han acabado fatal, divorciados, con problemas, peleados con la familia. Las riquezas que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidas. Así que cuidado con lo que pedís, vaya a ser que os toque la lotería. Y la tenemos. Dios es más sabio que nosotros y sabe lo que más nos conviene. Así que lo que tenemos que pedir es lo que más nos convenga. No lo que más deseamos, sino lo que más nos convenga. Y eso es una oración madura. Porque a veces nos apetecen cosas que podrían ser para nuestra propia destrucción. Espiritual y física y todo. Codornices. Qué ricas están las codornices. Llevo toda la semana y parte de la anterior estudiando este texto. Y me han entrado una gana de irme al supermercado a comprar unas latitas de codornices de estas que venden, que están escandalosas. Y digo, vaya conclusión que has sacado. Pues llevo toda la semana pensando en codornices y casi caigo en el mismo pecado. Mirad. El tema de la carne, a Moisés le plantea un problema importante, porque no olvidemos que estaban en el desierto. Y en el desierto faltan 2 cosas. Una son cajeros automáticos y otra son carnicerías. Bueno, trasladándolo a tiempos bíblicos, Moisés le dice a Dios, a ver, ¿cuánta gente hay en Israel? Somos 600.000 de a pie. ¿Cuántas ovejas y carneros tenemos que matar, que degollar? Ellos eran judíos, no mataban gente, no mataban carneros, los degollaban porque no podían comer con sangre. ¿Cuántos carneros y ovejas tenemos que degollar para alimentar a tanta gente? Y entonces Moisés se pone a hacer como matemáticas, ¿no? A ver, bueno, esto ya es una versión mía, ¿me lo permitís? ¿Cuántas, un carnero, una abeja, para que coma cuánta gente? Bueno, se quieren hinchar, con lo cual, a lo mejor en tres personas, si son tíos grandes como Caleb se podría comer un carnero. Esto ya es fantasía mía, ¿no? La idea, lo que sí dice el texto es que Moisés se pone a pensar cuánto ganado hace falta para alimentar a un pueblo tan grande. Y luego mira alrededor y dice, si estamos en el desierto, ¿cómo va a haber carne para tanta gente? Bueno, pues la carne vino volando. Eso es lo que dice el texto. Que la carne vino volando. Moisés no se lo podía imaginar. Así que, mirad, yo de esto aprendo un principio muy importante. Cuando oréis, no le planteéis al Señor soluciones, sino peticiones. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés le dice al Señor, Señor, necesitamos ovejas y carneros. Y esto es como decirle al Señor, mira, Señor, a lo mejor hay cosas que se te pasan por alto. Yo soy muy listo. Y para eso estoy yo, para ayudarte a ti. Tú tienes muchas cosas de las que ocuparte y seguramente que no caes en un montón de cosas. Pero para eso estoy yo. Que sé algunas cosas más que tú. Fijaros qué atrevimiento, ¿no? Así que no te voy a plantear una petición. Te voy a dar la solución para ponértelo más fácil. Te doy la solución. Y así oramos muchas veces. Le damos al Señor la solución. No le des al Señor la solución. Dale la petición. Señor, necesito carne, necesito pan, necesito trabajo, necesito lo que sea. Pero no le digas, Señor, mira, necesito trabajo. Te voy a pedir que cuando abra el periódico... Ah, por cierto, voy a comprar El País. Te pido que me salga una oferta y la vas a hacer así, así, así. A ver, no le digas al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Tú limítate a decirle tu petición. Ya está, si el Señor es más listo que tú. Así que a Moisés se le ocurrió buscar ganado o pensar en ganado, pero la carne vino volando. Y aquí es cuando muchos ateos, enemigos de la Biblia, dicen, ¿y qué milagro es ese? Porque todo el mundo sabe que el fenómeno de las codornices ocurre a menudo. Mirad lo que dice un diccionario bíblico. Las codornices abandonan Europa en grandes bandadas durante el otoño. Atraviesan Tierra Santa y la península del Sinaí y se establecen en África, de donde vuelven en el mes de marzo. Dice, en dos ocasiones abastecieron de carne a los israelitas. Este hecho constituyó un milagro. Si bien es cierto que las codornices en su vuelo migratorio suelen caer al suelo por el cansancio o el cambio de dirección de viento que las viene empujando. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Resulta que los israelitas en el desierto estaban justo en medio de un paso migratorio de codornices. Esto está documentado, esto lo sabe todo el mundo. Y a veces las codornices están tan cansadas porque les cambia el viento, que es lo que dice el texto, que Dios cambió el viento, igual que Jesús calmó la tormenta, pues Dios, que está al control de todos los elementos, cambió el viento. Y a veces las codornices se agotan tanto que vuelan muy bajo o se quedan agotadas. Pero vamos, tan agotadas que podíais con un saco cogiendo codornices como el que coge espárragos. Y esto lo... Bueno, leí en otro comentario de que en un momento, una ocasión en la que las codornices estaban tan cansadas, una bandada gigantesca de codornices estaban cansadas, que volcaron un barco. Se encontraron en el mar un barco, se posaron todas en el barco y venga codornices, y el barco, ¡bum!, volcó. Pues son muchas, ¿eh? Entonces muchos dicen, ¿y qué clase de milagro es este? Mira tú qué casualidad, ya están los cristianos sacando milagros de donde no lo hay. Pues sí, esta es la idea. ¿Casualidad o milagro? Decía Alberto Einstein que la casualidad es un seudónimo de Dios. Uno de los otros. Por cierto, este hombre se confesaba creyente. Hablaba de Dios. Creía en Dios. Y a veces, cuando pensamos en milagros, ¿sabéis en qué pensamos? En milagros en plan los 10 mandamientos. Charlton Heston, qué gran película. Siempre hablo de esta película, pero es que las grandes producciones bíblicas, ¿verdad, Ángel Corro? Está ahí. O sea, Moisés abriendo el mar muerto, el mar ahí, ¡buah! los egipcios cayéndose, y una cosa apoteósica. Pero la gran mayoría de milagros de la Biblia son como pequeñas casualidades. La tempestad se calma. El milagro que aludí antes, alguien podría decir, pues sí, sabéis que en el mar de Galilea a veces se forman unas tempestades bestiales y de pronto paran. Y muchos enemigos de la Biblia dicen, si es que no son milagros, si es que son casualidades. Sí, pero ¿en qué momento? La cuestión es la oportunidad. El momento en el que ocurren. Después de orar. En esta iglesia había una hermana, esposa de uno de los pastores de esta iglesia hace tiempo. Y ella me contaba que en una ocasión estaba en casa con los niños para la cena. No había nada que darle de comer a esos niños. No había nada. Pero aún así, sentó a los niños en la mesa y dieron gracias por los alimentos. Pero la nevera estaba vacía. Y terminaron de orar dando gracias por los alimentos. ¿Y qué dijo esta hermana? No había nada que comer. Dijo, bueno, vamos a cantar canciones. Y empezaron a cantar alabanzas. Y en ese momento, esto es real, esto no es una cosa que leí en un libro, no, esto es real. Sonó la puerta y era una hermana de la iglesia. Y le dice, ay, mira, perdona, qué vergüenza. Mira, pero es que no sé, pero no estaba tranquila en casa. Y el Señor me ha movido a que me vaya al supermercado y a hacer una compra. Pero no quiero ofenderos, de verdad, no te importa. Y ella, uy, si te contara, ni mucho menos. Así que esa noche cenaron. ¿Es casualidad? Muchos milagros parecen casualidades. Y es que Dios funciona así. A nosotros cuando pensamos en milagros nos gusta lo espectacular. Y muchos predicadores de carpa lo que les gusta es el show. Y nos critican los cristianos por esos shows de carpa. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, ¿sabéis lo que hacía? Venga, todo el mundo fuera de la casa. Todo fuera. Leyendo en la Biblia. Está en la Biblia. Todo el mundo fuera de la casa. Venga, ¿qué es lo que pasa? Y echaba a todo el mundo. No le gustaba hacer un show. Porque Dios es enemigo de ese tipo de espectáculos. Y este tipo de casualidades ocurren a menudo. No son casualidades, son milagros. ¿Alguna vez has sentido el deseo de llamar a alguien? ¿Le has llamado por teléfono y lo has llamado en mitad de una crisis? A los pastores nos ha pasado bastantes veces, ¿eh? Estás orando y no sé por qué llevabas mucho tiempo sin llamar a nadie y lo has llamado porque te movía aquello y... Mi madre me dice que tengo telepatía, porque cuando mi madre, que a veces sufre depresiones, se encuentra muy mal, muy mal, muy mal, en ese momento la llamo yo y me dice que tengo telepatía. Yo no tengo telepatía, si acaso Dios tiene telepatía y me dice, Julio, espabila, que tu madre está mal. ¿Casualidades? Pues no. Y así es como obra Dios. Y es maravilloso. Es maravilloso vivir en medio de tanta casualidad que no es ni más ni menos que causalidad o puros milagros, que el Señor hace como de forma muy discreta, porque el Señor es muy discreto y el Espíritu Santo es muy discreto y le gusta hacer las cosas de esa manera. Y ahora llegamos al punto que más me gusta del capítulo. Para mí el versículo clave es el 23. Moisés se está quejando al Señor y empieza a decirle, versículo 22, ¿sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor, versículo 23, responde, ¿está limitado el poder del Señor? ¿Está limitado el poder del Señor? ¡Qué gran pregunta! ¿Qué respondes tú a eso? Hombre, Señor, yo doctrinalmente lo creo. Otra cosa es la práctica. No, amigo. ¿Está limitado el poder del Señor? ¿Tú crees que el Señor tiene limitado su poder? A veces lo creemos con la cabeza, pero en nuestro corazón no lo creemos. Pensamos que sí, bueno, el Señor puede hacer lo que sea. En India ocurren muchos milagros. Pero aquí en Madrid, en el barrio Hortaleza... Pues sí, a lo mejor creemos que el poder del Señor está limitado. Dice el Señor, más adelante dice, ahora verás mi palabra, si mi palabra se te cumple o no. Y yo creo, hermanos, que tenemos que pensar mucho, mucho en esto. Mucho en esto. No sabemos de lo que Dios es capaz. No nos imaginamos de lo que Dios es capaz. No sabemos el alcance del poder del Señor ni lo que el Señor es capaz y puede hacer. Me pregunto si estamos limitando al Señor con nuestras oraciones. Yo creo que sí. Dices tú, bueno, ¿cómo puede? A ver, Julio, ¿qué herejía estás diciendo? ¿Cómo se puede limitar al Señor? Sí, porque a veces, conforme a nuestra fe, nos es hecho. Mira, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un padre inmensamente rico, asquerosamente rico. Como dice mi padre, tiene el dinero por condena. Y además es generoso. Y bueno, y te quiere mucho. Y ahora tú tienes un problema como económico. Te hacen falta 10 euros para salir con tu amigo a tomarte una hamburguesa por ahí. Pero hay un problema, tú no te fías del todo de tu padre. Y entonces, aunque tu padre es inmensamente rico, dices tú, ¿qué le voy a decir a mi padre? Bueno, a lo mejor 10 euros es mucho, voy a pedirle 3. Porque 3 seguro que me los da. Venga, vamos con 3. Papá, ¿qué? Dame 3 euros. Yo, claro, ¿te hace falta más? No, con 3 está bien. Y te vas con tus miserables y rácanos 3 euros a Burger King. Hacer el ridículo con tus amigos. ¿Tienes un Dios, tienes un padre generoso y rico? Sí. ¿Y por qué recibes tan poco? Porque le estás pidiendo poco. Porque le estás pidiendo como un miserable. Porque pides como un pobre. Porque no conoces a tu padre, tal vez. Porque no lo conoces. Porque no sabes el alcance de su poder. Está limitado el poder del Señor. Pensadlo. En la reunión de iglesia pasaron varias cosas, pero una cosa que compartimos, que una hermana compartió, fue si estamos orando miserablemente o escasamente, o si no nos atrevemos a pedir más cosas para nuestra iglesia. En la iglesia necesitamos muchas cosas. Un local más grande, eso nos parece imposible, estamos terminando de pagar el local y pff, madre mía, un local más grande, la situación inmobiliaria, la crisis, el crack y tal. Necesitamos jovencitos. Tenemos superpoblación de chicas, bendito sea Dios, y unas chicas maravillosas, pero necesitamos que haya un poquito de un grupo de jóvenes un poquito más extenso. ¿Y por qué limitamos el poder del Señor? ¿Y en tu vida qué necesitas? A lo mejor no te atreves a pedir porque piensas que es demasiado y le pides 3 euros a tu padre pudiéndole pedir más, y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de más cosas. Atrevámonos a orar con conocimiento de Dios, sabiendo quién es nuestro Dios y cuál es el alcance de su poder. Que no lo limitemos con nuestras oraciones. Muy bien, dos lecciones a tener en cuenta. Y ya me callo. Ingratitud. Qué mala es la ingratitud. Aprendamos a dar gracias, a reconocer lo que tenemos y a vivir más felices, el contentamiento cristiano. Número 2. El poder del Señor no está limitado. Aprendamos a orar con atrevimiento santo y con la confianza digna de un padre a su hijo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén. Ahí está.